de primavera, militancia y soberanía. Hoy comenzó la primavera, palabra que no solo nos remite a la estación de las flores y del amor, sino que a nivel político y de luchas populares nos remite a jornadas heroicas, como la primavera de Praga, por ejemplo, o la primavera democrática en nuestro país, luego de la terrible noche de la dictadura genocida. Hoy, en medio del duro y frío invierno que nos está haciendo vivir el gobierno de Cambiemos, hablar de primavera es hablar de militancia, de posibilidad de transformación, de optimismo histórico, como nos dijo García Linera, de que si pudimos una vez, vamos a poder nuevamente, de que la política y no los negocios es la herramienta para hacer de esta historia una historia nueva. Eso implica, y voy a insistir en esto una y otra vez, buscar la unidad del campo popular para construir organización desde abajo y poder sacar a este gobierno del cinismo, del hambre y de la desocupación. Dejar de lado egos, vedetismos y creer que la verdad está solamente en tal o cual lado, como iluminación divina o vanguardia absoluta y dogmática. Y para eso debemos acompañar los procesos de construcción que se están dando en los barrios, en donde el pueblo más humilde, frente a las realidades de la falta de trabajo y del hambre, se junta y se organiza, sin necesidad de que alguien que venga de afuera se los diga. Así está pasando en Los Hornos, en Romero, en Abasto, en Villa Elvira y Villa Alba. Compañeros y compañeras que se juntan en casas a reflexionar sobre lo que pasa y llevan adelante prácticas de solidaridad colectivas, como ollas populares, compras comunitarias en cooperativas, revistas barriales, etcétera, etcétera. El pueblo está mucho más consciente y organizado que la dirigencia y nos marca el camino. Frente a un gobierno que negocia amigablemente la soberanía de nuestras Islas Malvinas, que nos endeuda cada día más mientras nos sigue hablando de sinceramiento y pesada herencia, y que sigue encarcelando militantes populares, como pasó ayer nuevamente en Jujuy, nuestra respuesta debe seguir siendo la de más lucha, más organización, seguir copando las calles y las plazas y aprender de nuestro pueblo más pobre que se organiza y que intuitivamente, por ahí sin saberlo, construye la primavera, construye poder popular. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Bueno, ¿qué tal, Tony Fenoy? Muy bien, buenas noches. ¿Todo bien? Hoy tenemos un programa super poblado. Sí, está muy bueno. Aparte de verlos a Jairo y a Néstor, que uno conoció de chiquitos, con los que a mí me tocó vivir entre el año 2000, fin del 2006 y mediados del 2008 con ellos. Y ver cómo han reciclado su vida, cómo van encontrando caminos de realización con el tema del rap. Y a mí me da mucha alegría por ellos. Y me da mucha alegría por la apuesta que uno hizo en su momento, que hicimos en la obra en su momento, ¿no? La apuesta de que lo que decía Cajade, ¿no? Cuando vos das oportunidades, cuando brindás un clima de familia, cuando podés, desde la ternura, mostrar que otra realidad es posible construir, los frutos se ven, tarde o temprano se ven. Yo lo veo a Jairo hoy y no puedo creer. Digamos, no. Está grandote. Sí, yo lo conocí. Aparte de re chiquito, era re mimoso, un personaje, se subía arriba de los árboles, no podíamos bajar. No cuenta muchas cosas porque pueden empezar a contar cosas. No, también. pero bueno, y verlo a Néstor, que yo en su momento él era jugador, iba a ser jugador de fútbol y era su meta, y hoy verlo que. Y aparte que es muy buen jugador de fútbol. Ponele. Es muy buen jugador de fútbol. Nah, es como poner. Qué cosa, ¿no? y verlo y que ha encontrado la beta a través de la música, a través del rap, también es una alegría, ¿no? Y que bueno, yo, seguramente algo, aunque sea chiquitito, uno aportó y vale la pena, ¿no? Son esos pequeños cambios de los que hablabas recién, que se van tejiendo, sí, por abajo, sin tanta participación, entre comillas, dirigencial, esos cambios que uno va viendo. Yo estuve en una reunión en la Casa de los Niños el sábado, donde se juntaron distintas organizaciones y gente suelta ahí de Villa Elvira y de Villa Alba, que ya empieza a pensar qué hacer, ¿no? Qué hacer y cómo organizarse frente a las cosas que van viendo y que lo refleja en la revista, la nota que le hicieron a Romina, Isabel y a Claudia, de ver el deterioro que estos pocos meses han sufrido los barrios en cosas básicas. Y bueno, y la misma gente que busca maneras de organizarse y de crear y de hacer y de dar respuestas sin necesidad de que venga tal o cual organización o militante a decirle no. Por ejemplo, en Los Hornos, la misma gente se reunió y dijo, acá hace falta armar un hoyo popular. Salieron a recorrer la 66, todos los negocios, como 20 negocios de la 66, y consiguieron entre fideos, pollo, verdura, tomate, para hacer ollas popular durante no sé cuántos domingos, casi 2 meses. Bueno, y eso fue decisión de una conciencia que creo que en mayor o menor medida en estos años algo se creció en esa conciencia, y la misma gente se da cuenta que no puede esperar que todo venga milagrosamente de afuera, sino que la pelea hay que darla ahí, ¿no? Sin dejar, lo hacen sin dejar de decir, a este gobierno lo tenemos que sacar. Uh-huh. Ir haciendo los dos trabajos a la par. Exactamente. Bueno, Fenoy, hoy la columna apretadísima. Sí, sí. Sí, está muy bien. Porque tenemos estrellas. Tenemos muchos invitados en el día. Tenemos estrellas, después tenemos la minga, nos espera Gasman. No, todo. Así que bueno, el miércoles que viene nos tomamos un ratito más para charlar de la actualidad y poner los pies en la tierra. Dale. Y charlamos, bueno, si querés, de lo de hoy. Porque hoy estuve en Atenas y charlamos ese tema. Dale. Bien, vamos a una tanda. Dale. Un abrazo grande, Tony. Nos vemos. ¡Opa! Para Tony. Aunque tanda, digo esto. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilent, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense. Un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense. 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, seguimos en la Pulseada Radio, Santillán. Sí, señor. Sí, señor. ¡Opa! Se nos llenó el boliche, y esas son las cosas que nos gustan. Hoy tenemos muchísimos invitados e invitadas, porque bueno, como adelantamos en la primera parte del programa, bueno, teníamos a los amigos y las amigas de la Minga. Sí, señor. ¿Usted quiere presentar qué es la Minga, contar un poco o...? No sé, Santillán, lo dejo como, como usted diga. Como yo diga, pero bueno, usted es el director de este programa. No sé si el director de la Minga, pero bueno, se dice que usted tiene un peso muy fuerte. Bueno, ¿cómo están? Bueno, saludo yo, porque hola, Santillán, hola. Pipo, hola. Manu, hola. Majo, hola. Flor. Tenemos otra invitada, pero no. Primero presento la Minga. La guardamos ahí, entrada. Es Candombera también, pero bueno, ahora vamos a abordar otra parte de la invitación del día de hoy. Pero bueno, se vinieron, ¿no? Se vinieron con tambores. Sí. ¿Después de cuánto? Después de un par de programas. Tres años lo debíamos. Sí. Y bueno, está bien. Tres años viniendo al programa. Bien. Bueno. Tan hippie no somos. No. Epa. Se vienen los 12 años de la Minga. Obvio, una docena. Una docena. Sí. En formato, de... ¿Formato de llamada? De llamada. Llamada para todo el barrio. Este sábado 24 a partir de del mediodía, en realidad, porque vamos a estar toda la previa con todos los amigos candomberos, toda la gente que se quiera acercar a compartir el mediodía ahí con nosotros. La llamada sí, en sí va a ser a partir de las 4 de la tarde. Ajá. La llamada, bueno, es un desfile de todas las comparsas de La Plata. Tolosa y Ensenada. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Para no dejar más afuera algunos nadie. Entrados de Berizo que están arrimando al rejunte. Así que bueno, mucha gente querida, mucha gente amiga que va a compartir esta fiesta del candombe y de los 12 años del candombe meridiano, ¿no? Que la verdad estamos muy orgullosos de poder compartir todo esto con el barrio, con los vecinos, con los amigos, con toda la familia. De una. Uno que le ha tocado ahí vivir la llamada desde adentro, se nota mucho. ¡Epa! Se nota mucho el vínculo también y bueno, y los vecinos ahí que... Tienen un par ahí que son bastante fan, que sacan ahí como el cartelito. Sí, es la onda, por ahí siempre es como el plato fuerte nuestro, es de los domingos. Tanta constancia de tantos domingos, de estar siempre en el barrio. Es eso, para pasar a saludar a los vecinos de siempre. Y nada, por ahí al principio, obvio, no fuimos tan bien recibidos, pero persevera y triunfarás. Así que ahí ganamos el cariño de los vecinos de la cuadra. Muy bien. ¿Usted, Santillán, qué siente el domingo cuando escucha la primer clave ahí en la madera, en el tambor? Ese momento antes de empezar a bailar, ¿qué siente? Yo le digo a veces mis compañeras, sí, que tienen los pies antes de arrancar. Ah, bien. Hay que estirar. Eso es lo primero que se hace antes de bailar. Sí. Hay que estirar, porque si no uno se puede lesionar. Hay que prepararse. Y la elongación. Exactamente, hay ojo. Perfecto. ¿Y cuántas cuadras son? ¿Ocho cuadras? Ocho cuadras bailando, Marce, ¿no? Sí, mucho. No sé, pero... ¿Usted baila las ocho cuadras, Santillano? ¿O sí, camina a dos cuadras, sí, y después baila? ¡No! ¡Arranco! Baila ocho cuadras, para siete veces a saludar al mismo vecino. Sí. Dale. ¿Cuántas paradas hace? No sé, vio, ¿Cuántas paradas tenga? Todas. Bueno, todos los vecinos saludan. Para los que están escuchando este programa, que están ahí medio metiéndose en el tema de, bueno, que es una llamada, uh-huh, que es el candombe, y bueno, ya que trajeron los tambores, obviamente, y Santillán calculó que va a bailar. Sí. Digo, vale, porque yo la vez pasada lo vi bailar en este programa con otros tambores. ¿Qué tambores? Y otra comparsa. Mirá lo le dije. ¡Qué boca que tenés! Pero bueno, es porque a usted le gusta el candombe. Entonces me imagino que ahora, con su comparsa, voy a bailar. A ver, no sé si Flor está... ¿Esto está saliendo en vivo por Facebook? ¿Así esto es así? No, lo podés tramitar. ¿Cómo podemos tramitar esa cuestión? Bueno, ya lo vamos a hacer algún día. Instructivo. Dale, Jairo. Bueno. Jairo seguro sabe. Bueno, escuchamos un candombito ahí de la minga. A ver. Vamos arriba. Exacto. Santillán entró en calor y se tuvo que sacar el pullover. Eso quiere decir que... Vos recién le preguntaste qué sentís cuando escuchás la primer clave. Sí. Y Marce, cuando escucha el primer candombecito que se arma, la primer clave, se posesiona. Lo que acabamos de ver, que la gente no puede ver, que yo se lo quiero transmitir un poco. Marce se transforma, le cambian los ojos y es una persona que se transforma en danza. Y por eso se tiene que sacar el pullover, como recién. Marce escucha un candombe y solo baila. Y es tremendo verlo bailar. Transmite una energía, es muy poderoso Marce bailando. Ahí tiene que changüí tiene la minga. ¡Vamos! ¿Cómo le envidiamos ahí algo? ¿Tenemos a la minga? Alto bailarín. Es alto la bailarín. Energía de Santillán. Impresionante. ¿Cómo va a ser el cronograma más o menos del festejo? Ustedes dicen que vamos a estar desde antes. Claro, ahí. La idea es juntarse los candomberos temprano, un poco con esta, un poco con el espíritu de Marcelito, de que es un poco de todos los candomberos de La Plata y de esta cosa también que nos une a los candomberos platenses, juntarnos a comer ahí, compartir la previa, ¿no? Un momento más de encontrarnos entre nosotros. Y después a las 4 va a arrancar el desfile. Va a arrancar seguro el rejunte, porque hay varios tocadores sueltos acá. Entonces, bueno, los convocamos a todos. Aprovechamos a los candomberos que están escuchando. Sí, claro, que se venga. Que uno, si no tiene comparsa, va con su tambor. Que venga, exacto. Que se venga temprano, a las 12, al galpón de las artes. Templar en los fueguitos, de cualquiera de los fuegos que va a haber, templa su tambor y sale en el rejunte. Claro, de uno. Vengan temprano, porque temprano, primero. A comer ahí. Una parrillita a la canasta. O claro. Santillán acá ha prometido choriciada. No sé si. Santillán que se haga cargo de su. Ah, bueno, bueno. Yo voy a ir a comer los chorizos que usted dijo, Santillán, no sé. No quiero llegar ahí, que haya una hamburguesa de soja. No sé, pero hay algo. Lenteja, hamburguesa de lenteja. Está todo bien con los vegetarianos, los veganos, igual no tengo problema. Hay una feria vegana. Nos estamos haciendo publicidad a otra gente, pero sí. Claro. Nos vamos a arrebatar una feria vegana en realidad. Bien. Le vamos a zumbar un ratito. Bien. Y nada, el recorrido de 13 por 71 hasta 18. Bien. Y después de tocar, nos vamos a la palmera atrás de la estación. Perfecto. La palmera de la escuelita. Sí. La palmera de la escuelita, y ahí la onda también es ir compartiendo y va a haber algunos espectáculos. Micrófono abierto. Micrófono abierto, fogón a morir. Fogoncito, fogón para empezar, digamos, para si hay tambores, seguir templando, los que se quedaron con ganas de seguir tocando, bueno, pueden seguir tocando un poco. Y vamos a armar algún equipo chiquito como para poder tocar algunos candombes nosotros, y después daremos vía libre a la gente que se acerque, que tenga ganas de participar de micrófono abierto. Así que bueno, todos amigos que tienen ganas de tocar y compartir el cumpleaños con nosotros y sumar a esta movida, bienvenidos. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo sea, ¿no, chicos? Sí, sí. Exactamente, ahí el post de la llamada también se pone muy lindo, ahí atrás de la palmera, donde ya la gente está un poco más relajada también, que después tocó, se toma algún barbitúrico. Algún refrigerio. Algún refrigerio espirituoso. Espirituoso. Se hace el sábado, reiteramos, el sábado... Este sábado. 24. En 3 días, 4, ¿cuánto es? Nada. Este sábado. La primavera, puro candombe. Nosotros hacemos bastante hincapié en decir el día y el número porque, como este programa se repite durante la semana en otras radios, o sea que esto no sale... Sábado 24. Sábado 24. Sábado 24. Por ejemplo, ustedes, alguien puede estar escuchando la repetición de este programa en esta misma radio el día sábado. Le avisamos que apague la radio, todavía no pasa nada, después de escuchar, y se vaya para 3:71. Claro, claro. Y si se dio cuenta que a las 4 está escuchando esto, y no, ya empezaron, vaya igual, claro. Porque siempre hay muchas comparsas amigas, entonces es largo, el evento dura... 12 dura horas de candombe. Qué lindo. Qué lindo. Más o menos. En cualquier momento que se llegue a Meridiano Quinto, a partir de las 2:30 de la tarde, de hecho, va a estar viendo cosas bonitas y escuchando. Solo tiene que escuchar el tambor. Escucha el tambor y va. Ahí. Siga ese tambor. Perfectamente. Ah, ojo, chicos, limité a... Acá en el micrófono, de... Santillán, me extraño, este es un hombre de radio, director de este invitaste, programa. Marce. Se olvidó. Se puso nervioso. ¿A quién invitaste, Marce? Lo invité a los chicos de Adre. Bien. Y va a venir ¿Va a venir Estela? ¿La estamos comprometiendo al aire? Vamos, Chelita. Te tomamos la palabra. Ahí va. Sí, vas a venir, listo. No hay signo de pregunta. No, Jairo, que está parado ahí, muy... Mirá, está mirando de ojo. ¿Va a venir, Jairo? Amarillo de la minga. Supongo que sí. No, ¿cómo supongo? ¡Qué amado! Supongo. El sábado. Pero el sábado creo que empezamos a hacer el videoclip con Néstor. Tiene cosas más interesantes para hacer. Videos, es muy bueno. Impresionante. Bueno, yo le propongo una cosa, que vamos a hacer una pequeña tandita para refrescarnos, separador, no sé cómo llamarle. Hoy lo estoy enloqueciendo a la Fito hoy. Para tomar un poquito de aire y después volvemos ya con también, bueno, vamos a pasar la invitación para el día domingo, que la tengo acá esperando a la pinche. Pero también lo vamos a hacer pasar a los chicos de GH y vamos a tratar de fusionar algo que creo que todavía, no sé si ustedes han tenido la oportunidad o no, creo que no sé si ha existido hasta ahora. No, vos decís que vamos a... De candombe. Total. Por lo menos en la radiofonía de la historia argentina, estoy seguro que nunca pasó. Estás haciendo cómo historia me agrando. Musical. Resucitamos a Tupac, resucitamos a todos. Estás haciendo historia musical. Bueno, estás en el manager. Esto pasa en la pulsera de radio. Esto es solamente única, música, única. Bueno, vamos a una pequeña tandita y volvemos con esta mezcla. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. Bueno, seguimos en La Pulseada Radio. Es increíble esto de hoy, pero bueno, a mí me encantan estos programas así. Bueno, una de las invitaciones que teníamos al inicio de este programa tiene que ver con que, y de hecho lo habrán visto en la página de La Pulseada también, el domingo se está realizando un festival solidario que organiza Código Madera, con la gente ahí de Pura Vida también, está en la organización. Exactamente, estamos hablando movida con Silvi, más conocida como Pinche. Hola, Pinche. Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, ¿cómo se viene la cuestión del domingo? Festival Solidario, bueno. Viene bien, ya estamos casi listos. El festival está pensado en el marco para ayudar al Hogar Chispita, que tiene que arreglar su techo. Y también estamos convocando para aquellos que quieran colaborar con alimento también hacerlo. Vamos a estar toda la tarde a partir de las... Estamos convocando a las 3 para que, si nos cuesta el domingo, llegar 3:30 y empezar la tarde con Desbaratan Banda, que va a estar tocando en vivo. Y compartir. Va a haber 4 bandas que son Desbaratan, La Noche de Garufa, Pérez y Se va el Camello. Altas bandas. Altas bandas de la Ciudad de La Plata. Fecha. Es gratis esto, digamos, más allá de llevar la colaboración. Sí, esto es gratis y es en la calle. Y es al aire libre. Al menos que llueva, que lo vamos a hacer adentro. de pura vida. Porque digo, o sea, no presta el lugar. No se suspende por nada. Qué piola. Qué bueno, después de la llamada de la minga el sábado, tenemos un domingo. Súper. Qué fin de semana, ¿eh? Ah, me encantan. Con todo. Y también van a pasar otras cosas, porque la idea también es como generar esta cuestión de la calle. En la calle pasan un montón de cosas, no pasa solo el rock. Y más que nada por esa esquina, ¿no? La plazoleta de la Facu. Sabemos que de pura salen un montón de bandas, sabemos que pura genera un espacio con la ciudad, es el único, pero también pasan un montón de cosas. Así que vamos a tener algunas intervenciones. Va a estar tocando la comparsa Hielo. ¡Ay, qué lindo! La cual formó parte. ¡Me encanta! Para che, seguirla... bueno, ¿vienen a tocar ahora? No, vinieron la vez anterior. No importa, les hacemos un le dejamos el espacio, le dejamos el espacio. Nada, después de la manijada del sábado van a estar ahí. Y después también las chicas de Tentativo Tentempié van a estar haciendo una intervención de luces ahí de swing cuando caiga el sol. Así que bueno, quedan todos más que invitados. Bien, ahí estuvimos viendo que Claudia, le mandamos un abrazo grande, la coordinadora de Chispita, estuvo ahí compartiendo el evento. Y de hecho en el evento, digamos, del Facebook, hay algunas fotos, digamos, que... Sí, hay algunas fotos y vamos a seguir subiendo información del lugar, porque también está bueno hacer visible estos espacios, que están buenos que todos nos sumemos de alguna manera, desde donde nos salga y desde donde podemos. Entonces la idea es eso. Ellos en teoría van a tratar de estar el domingo. La idea es que puedan contar, de que tengan ahí un espacio. También vamos a tener un espacio de los chicos del centro de día que está en Diagonal 78 entre 11 y 12, que van a estar vendiendo las cosas que hacen caseras. Qué bueno. Para acompañar ahí la tarde. Y bueno, nada, y las bandas que estamos convocando, que nos están acompañando, van a tener su espacio de venta de merchandising para todos aquellos que, nada, que quieran las cosas de estas bandas, que son todas autogestivas también. Ajá. Nada, van a tener su espacio ahí. Muy bueno, muy bueno. Nosotros hablamos como si todo el mundo supiera de pura vida, de todo, pero no dijimos la dirección del evento. La dirección es Diagonal 78 y 61. Es la plazoleta de la Noche de los Lápices. Exactamente. Y qué hay que llevar, porque yo me perdí. Eso. Hay que llevar. ¿Una chapa para el techo? Una chapa para el techo. No, en realidad el techo se tiene que arreglar. La idea es ponerle membrana. Así que todo aquello que se necesite para eso va a sumar. Puede ser un pequeño aporte económico ahí en el momento. Y también vamos a tener una urna, porque nada, creo que si entre todos sumamos un poquito podemos hacer un montón. Y como siempre, para ayudar al comedor, donde pasan un montón de chicos, vamos a estar sumando alimentos. Así que todo es bienvenido. Nadie tiene excusa esta vez de me quedé dormido, el almacén está cerrada porque es domingo. ¿Cómo buscamos el evento en las redes? Está... El evento está como Código Primavera. Código Primavera. Y sale de la página de Código Madera. Exactamente, bien. Código Madera, que es una productora de esta ciudad. Una de las bandas que va a tocar es producida por Código Madera, que es... Se va el camello. Se va el camello. Y además, a mí me encanta. Desbaratan banda. Pérez. Alta fecha. Se va el camello. Y la Noche de Garufa. El ruso ha estado muchas veces acá. Sí, el ruso, quiero agradecer públicamente porque es la persona que me está ayudando a gestionar y generar todo esto. Fue la persona que me acercó a Diego, y me parece que merece que todos lo sepamos. Más allá de Código Madera, el ruso está ahí firme y también va a estar cantando para nosotros. Buenísimo. Sí, es amigo acá del programa, han venido y también han tocado a beneficio del hogar. Y bueno, el festival este se va a estar realizando a beneficio de Chispita, que es una de las casitas de día de la obra, que queda en Los Hornos, en 151, 70 y 70 bis. Le mandamos un saludo a Claudia, la coordinadora, y a todas mis compañeras, amigas, las educadoras, de las que aprendí muchísimo en los años que estuve ahí, y un orgullo que se haga ahí esta movida para la gente Chispita. Así que bueno, vamos a estar ahí el domingo. Bueno, primero porque tengo que tocar, ¿no? Básicamente, pero si no, obviamente iría. Mirá, ¿dónde tocas, Damián? Oyelo, una comparsa. Pero lo importante, llevar el mate... Un alimento no perecedero y desempolvemos un poco la billetera. Exactamente. Usted, Casas, lo quiero ver ahí. ¿Cómo no? La musta. Ah, bueno. No sea cuestión que se van rejunte, ¿no? Ay, no sea cuestión. No sé, vos viste que acá las cosas entre comparsas están medio raras. A vos no te dan un poco el pase para tocar con nosotros. Después me dijeron que te llegan amenazas telefónicas. No, no, ese día estaba complicado. Dios mío. Entré un poco a la angustia. Entre Fede y Mariano son medio sicarios a veces. Bueno, los chicos tienen sus métodos, pero no, nada, mafioso, por favor. Está bien. No difamemos a la gente que no está presente. Bueno, joya, entonces bueno, pincha, vamos a estar ahí el domingo. Los esperamos, muchas gracias por el espacio. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña tandita y ya volvemos con La Minga. Con La Minga, y, sí, señor. Y este cierre con también con BGH y todo esto que vamos a hacer ahora. Yo le pegué la pared y le pegué a la pared y al techo y al colchón. Cuando vos más viejón, yo salí la pelota y me tiré con la pelota. El jugador Rotinelli. Yo. Simón. Era usted Simón. Ahora tengo dos. Dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Te acuerdas que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Fuimos al sub y baja, al tobogán, al de la dobladita. Me atajó, mido dos pies y me tiré rápido. El rosa, la milanesa de soja, la pulseada por un país con infancia. ¿Qué dice papá? Aguante los pies. Pero, ¿qué es la muchacha? La plusala. ¿Seguimos? En radio. La puchada. La puchada. Dale, la puchada. La puchada. Diario. Diario. La. Diario. Diario. Radio. Radio. Radio. Deje que te pegue, es infeliz. Las cosas que pasan por una razón. Si ese hombre te pega, es un cagón. Vos sos una guerrera, podés salir de esta. No dejes que te pegue, es infeliz. Las cosas que pasan por una razón. Si ese hombre te pega, es un cagón. Cada vez te veo, cada vez estás peor. Cada golpe de él es un moretón. Los verdaderos momentos salen de corazón. No hay una emoción, no hay una solución. Vos cocinas, limpias, lavas mientras estás tirado en el sillón. Como dice el dicho, que le pega a una mujer es un moricón. Por favor, no llores más, hay una salvación. Acabamos de hacer algo que... Quiero la copia de esto, urgente. Decir que estuve presente en este momento. Vamos. Gracias, Jairo. Vamos, Jairo. Bueno, lo que escuchaban recién era... Un tema nuevo, el último tema que hice. El último tema que hablamos hoy al principio, que era el tema de la violencia de género. Violencia de género. Sí, una vez. ¡Vamos! quiero decir también que toda esta magia se está dando porque Carlos Gassman acaba de sacrificar su columna. Gracias, Carlos. Para que se produzca algo inédito, que es el cruce de Brooklyn con el Río de la Plata. El rap y el tango. Esto está ocurriendo hoy en Radio Futura, 21 de septiembre, día de la primavera. Los negros de todos lados trajimos. Impresionante, los juntamos. Los que entraron por allá arriba y los que entraron por acá abajo. Bueno, increíble. ¿Alguna vez te pensaste que ibas a cantar rap arriba de tambores de candombe? No. Impresionante. Bueno, vamos a la segunda. La minga ya está pidiendo un segundo tema que canten arriba. Increíble. Se emocionaron. Esto es parte del cumpleaños de la minga. Olvídate. Un regalo. Vamos. Un regalo. ¿Tenemos para hacer otro o no? ¿Te estamos metiendo mucha presión? Bueno, mirá, más. Manzana. Mirá, para vos, Barney, mirá de quién te burlabas. Bueno, última, hagamos otro. Empiezo cantando y ustedes siguen el ritmo. A ver. Me gusta. Todos juntos somos la resistencia. Cada uno tiene su apariencia. En esto el respeto es la esencia. Somos seres autónomos luchando por la independencia. Todos juntos somos la resistencia. Cada uno tiene su apariencia. En esto el respeto es la esencia. Somos seres autónomos luchando por la independencia. El 9 de julio nos hicimos escuchar y nuestra independencia empezó a hablar. Un estado nuevo se empezó a formar, la libertad ahora se tiene que respetar. Hoy podemos recordar cómo nos pusimos a luchar por nuestra autoridad. El estado empezó a progresar por lo que tenemos hoy y mucho más. Entre todos empezó el amor y paz. Se fueron las cosas malas, se fueron las balas. La esclavitud la pudimos acabar. El estado somos todos, no lo puedes olvidar. Todos juntos somos la resistencia. Cada uno tiene su apariencia. En esto el respeto es la esencia. Somos seres autónomos luchando por la independencia. Todos juntos somos la resistencia. Cada uno tiene su apariencia. En esto el respeto es la esencia. Somos seres autónomos luchando por la independencia. Tremendo tema, ¿no? Esto es increíble. No entro, no me entra el alma. No me entra el corazón adentro del cuerpo. Qué lindo. Bueno, lo que están escuchando es esto que acabamos acá de fusionar y que pasan estas cosas tan lindas en este programa. Y festejando también los 12 años de la minga, no se pueden quejar. No, impecable. Es un regalo. No sé, qué sé yo. Yo sé que ustedes le meten viento el sábado y toda esa cosa. Lo pueden llevar a Jairo cantando al lado. Con megáfono, no sé. Los tres se vienen con rap. No, muy lindo. No sé, ¿a ustedes qué les pasa en este momento? Exterioricen, gracias. Ese momento. Sí. Solo puedo decir gracias. Me quedé pensando en una palabra que escuché de la letra de Jairo, que une a los negros de Brooklyn y a los negros del Río de la Plata. Que de Harlem, quise decir. De Harlem. Sí, que es resistencia. Esa palabra por ahí es como el lugar en el que cada música puede dejarnos el espacio para hacer algo o empezar a hacer algo o continuar siendo lo que queremos ser. Eso nos une. Muy lindo, me encanta. Todo además bien. Lo dice Majo con sus pelos, sus rulos, sus pelos motita. Claro. Bueno, repitamos la... Vamos a hacer una cosa. Mientras invitamos al otro integrante de BGH que está, escribiéndole a sus fans por el Facebook. Sí. Sabemos que hay gente... ¿Querés mandar un saludo? Quiero mandar un saludo a mi hermano Alfredo, alias El Peyo, a Santi, a todos mis hermanos y a todos los que están escuchando, a Estela otra vez y a todos los oyentes. Estela, te esperamos el sábado, ¿eh? El sábado, Estelita. ¡Ojo! ¡Ojo! Que se... ¡Opa! Bueno, reiteremos la invitación para el sábado. Sábado, a las 14, no mentira, a las 4 de la tarde arranca la llamada. Bien, ahí está. Ahí venimos a ver a las comparsas de La Plata, de Tolosa y de Ensenada, ahí compartir la tarde. Y los que quieren venir antes también están invitados al Gapón de las Artes, ahí a compartir un lindo rato de candombe en la previa. Y después nos quedamos en la palmera atrás de la estación provincial. Bueno. Nos vamos a... Este programa va terminando porque lamentablemente a mí me gustaría que dure muchísimas horas más. Bueno, no tantas porque ya la gente se aburriría, pero yo la paso tan bien que tendría que durar 4 horas más o menos. Gasman, para que entre su columna, por ejemplo, en días como hoy. Antes de irnos, aclárenos si su remera es de Natalia Oreiro o de Gilda. No, de Gilda. El miércoles que viene hablo de la película. Fui a ver, la fui a ver. Gilda, ¿cuántas Gildas? Porque la panza son 2 Gildas o eso. Bueno, esto es. Está muy estirado ese Gilda. Pórtese bien porque. Me callo la boca, me callo la boca. Pancha la cara de Gilda. Dios mío, bueno, es así. Es está muy estirada, Gilda. ¿Cómo? Ah, no, ya me están agarrando para la joda. Este programa lo vamos a terminar y se van a ir todos y no va a tocar nadie más y no van a cantar nada. El dueño de la pelota. Sí, sí, está un poco estirada. Santillán, ¿usted quiere decir algo para el sábado? ¿Lo vamos a ver bailando o no? Sí. Pará. Somos muchos, estamos lejos del micrófono. Tómese su tiempo, tranquilo. Total. Total, esto es una radio comunitaria, uno puede hacer lo que quiera. No hay pauta con nadie, está en problema. Bueno, les invito a los oyentes para que vengan el sábado y que estén todos bien y ojalá que salga todo bien. Vamos a escuchar los tambores y dar para adelante. Lo espero a los oyentes. Muy bien. Vamos ahí arriba. Bueno, ¡opa! Le agradecemos. Opa. El lobo faltaba. Le agradecemos la presencia, que se hayan venido hoy, un día de semana, hasta esta radio, a este estudio nuevo que estamos estrenando nosotros, por lo menos con la pulseada de radio. Uh-huh. Está muy linda Radio Futura, muy, muy linda. Así que bueno, reiteramos la invitación el viernes para la actividad de la fiesta que hacen los chicos del Club Berizo para juntar un mango también para el techo, que se está lloviendo. Y bueno, y la actividad del domingo ahí, la jornada solidaria para Chispita, ahí enfrente Pura Vida con las bandas gratis, Código Primavera, que va a estar excelentemente buena. Bueno, nos vamos con un tema de BGH, si les parece. Obvio. Podemos probar, no me quiero meter de ir metiendo la pista de los tambores, pero bueno, porque esto ya me gustó a mí. Está la pista. Está la pista, ya sabemos, pero no nos importa. Bueno, Gasman, nos vemos el miércoles que viene. Le damos media hora para la... Bueno, hasta el miércoles que viene. Santillán, nos vemos el miércoles. El miércoles. Bueno, nos vamos a ver el sábado en la llamada igual. El sábado, el domingo. Todos los sábado, días, domingo. Qué lindo, me encanta. Lo que venga. Bueno, gracias BGH también por haber venido. Raúl Lafit ahí en los controles. A Martín Luna, que está produciendo este programa desde no sabemos dónde. Un abrazo muy grande. A Sebastián García Mardones, que lo extrañamos hoy. Y bueno, estuvo Tony Fenoy. Y ya está la pista sonando. Y esto es BGH. Muchísimas gracias por invitarnos. Un saludo a los chicos de La Minga. Y bueno, BGH y dice así, un romántico. Yo, BGH rap. Una noche mil estrellas, yo busco la soledad. Ya no soy el mismo desde que vos ya no estás. Solo quiero a alguien que me sepa valorar y que me diga al oído, por siempre te voy a amar. Una noche mil estrellas, yo busco la soledad. Ya no soy el mismo desde que vos ya no estás. Solo quiero a alguien que me sepa valorar y que me diga al oído, por siempre te voy a amar. Cuando tú naciste, una estrella brilló. Ella me guió y a tu lado me llevó. Las horas del día yo las reparto así, 9 soñando contigo y 15 pensando en ti. Lo que comenzó como un juego y sin darnos cuenta se convirtió en un te quiero. De al lado tuyo yo me aferré y aunque se opongan a tu lado seguiré. Te digo con mis letras que me enamoré. Me gusta tu sonrisa y tu forma de ser. Esto te lo digo del fondo del corazón. Quiero estar con vos y no quiero otra opción. Me gusta tu mirada y la forma en que me hablas. Siempre estás conmigo a la hora de soñar. Y pienso que va a ser de mí, pero solo a tu lado sé que voy a ser feliz. Muchos dicen que vos no estás enamorada. Eso no me importa porque te tengo en mis sueños y te anhelo, sí. Porque te tengo en mis sueños y te anhelo.